noches, bienvenidos amigos y amigas de Radio Topo. Aquí comienza el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, que todos los domingos a partir de las 11 de la noche pone un poquito de música jazz en las ondas hercianas libres de Zaragoza, en el 101.8 de la FM. También a través de internet nos podéis sintonizar a través de nuestra página web, radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming, pincháis y el enlace pues os pondrá el programa también para poderlo seguir en vivo y en directo, aunque esté enlatado por razones de horarios. Bien, esperemos que esto acabe pronto y podamos emitir en condiciones como habitualmente hacemos. En cualquier caso, esto siempre lo grabamos y tenemos podcast, y aquí pues eso, se va a seguir emitiendo con normalidad en las noches de los domingos, también en las de los martes tenemos repetición, y luego esto también se reemite en Granada en Radio Almaina. Vamos a dar paso a un programa muy especial también, porque va a venir muy a cuento del que hicimos la semana pasada, incluso alguno anterior, y va a ser un programa que va a servir para matar tres tiros de un pájaro. Uno de los tiros va a ser el señor Fats Waller, al cual ya teníamos pues eso, prometido algún especial que haremos más adelante con profundidad. Es una gran figura que merece pues eso, unos especiales importantes. Aquí ha sonado muchísimo y va a ser uno de los protagonistas de esta noche. Y va a ser el compositor de todo lo que vamos a escuchar. Van a ser composiciones suyas inmortales y sobre todo favoritas. De un hombre que, vamos, tiene un repertorio tremendo y ya digo, daría para muchos especiales. Otro tiro que vamos a matar va a ser un homenaje a este homenajeado Fats Waller, y en concreto a uno de los muchos homenajes que se le hicieron. Esto de los discos homenaje son más viejos que cualquier cosa que podéis imaginar, y claro, todo ha sido también pues modas que han ido surgiendo. Y a mediados de los años 50, pues el grandísimo Louis Armstrong sacó unos cuantos discos haciendo homenajes a grandes compositores, y bueno, no hace mucho hicimos un especial dedicado al señor W.C. Handy, el que decía ser el padre del blues, y sirvió de excusa pues el disco que grabó Louis Armstrong dedicado a W.C. Handy. Hoy vamos a hacer lo propio con un disco que ahora no recuerdo si salió un poco antes o un poco después, pero vamos, para las mismas fechas, luego os lo digo. Esto es del año 55 lo que vamos a escuchar, y que dedicó pues al señor Fats Waller, que ya había fallecido pues unos 12 años antes, pero bueno, aprovechó pues eso para dedicarle todo un disco. Hablaremos un poquillo de Fats Waller, claro, también de Louis Armstrong. El protagonista pues también va a ser este disco, del cual quiero poner una amplia selección. Hasta me gustaría ponerlo entero, no será posible, pero bueno, es también una de esas recomendaciones que hacemos desde aquí, porque es uno de estos discos así morrocotudos, con un repertorio morrocotudo, y así disfrutaremos pues eso, de Louis Armstrong, que va a ser protagonista de varios programas. Lo estamos aquí haciendo poco a poco, va apareciendo, y os prometo que a lo largo de esta temporada va a aparecer mucho por aquí el grandísimo Louis Armstrong, que vamos, son palabras mayores. En estas fechas estamos hablando de las fechas de este disco, Such Plays Fats, Satchmo, tocaba por Fats, luego vinieron otros Fats. Y bueno, pues esto fue grabado con sus All Stars de la época. Estamos hablando pues eso de mediados de los años 50, ya un super mega estrellón. Y venga, os voy a presentar la formación y así ya escuchamos algo de música. Y además de Louis Armstrong tocando trompeta en aquellos All Stars, está el señor Trammy Young tocando el trombón, está Barney Bigard al clarinete, está Billy Kyle piano, está Arwell Shaw al bajo, Barrett Deems batería, y en las voces acompañando a Louis Armstrong está la grandísima Velma Middleton. Vamos a escucharla a ella y a él en ya el primer tema que abre este fantástico disco, y que además pues ya escuchamos la semana pasada en el programa dedicado a Dinah Washington. Y además recordad que os dije que para estas mismas fechas, casualmente, pues también dedicó todo un disco dedicado a Fats Waller. De él pusimos un tema, precisamente este tema que vamos a escuchar, Honeysuckle Rose, y va a ser el comienzo del programa de esta noche, dedicado a Fats Waller. y con mucha presencia de este disco, vamos a escuchar el giraplatos número 2. Nada, simples indicaciones para el técnico Jorge, que muy amablemente está por aquí echando una mano para solucionar, pues, todo lo que hay que arreglar, que siempre es mucho, acondicionar todo un estudio que vamos a tener a nuestra disposición. Así que vamos a tener mejoras de aquí a poco, esperemos. Y pues eso, simplemente decir que este disco ahora lo voy a poner en el Giraplatos número 2. Es un disco muy viejuno, de estos además que huelen muy bien, está muy sobao. También tiene su encanto, pero bueno, yo creo que se escuchará bien. Pero vamos a ver si también el aparato se porta. Vamos allá, vamos con este Honeysuckle Rose, cantando Louis Armstrong y Velma Middleton, por Fats Waller. Honeysuckle Rose. Say, I have no use for other sweets of any kind, baby, since the day you came around. From the start, I instantly made up my mind that you're the sweetest sweet that can be found. You so sweet. Oh, Pops. Can't be beat. You mean it? Nothing sweeter ever stood on feet. Yes, every honeybee filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose, but say, when you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. Say, you're my sugar. It's sweet when you stir it out. Babe, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, ba-ba-da-da-da-da-da. El inmortal Honeysuckle Rose con la voz de Louis Armstrong y Velma Middleton. Vamos a seguir escuchando más canciones de este disco homenaje a Fats Waller, que en cierto modo va a ser el protagonista de esta noche. También escucharemos varias canciones favoritas suyas y por eso también escucharemos otro disco suyo. Iremos alternando y con ello pues haremos un programa en el cual pues tampoco pienso hablar así demasiado, no voy a soltar mucho rollo, vamos a intentar escuchar pues eso, música y que sea la, realmente la protagonista, que me enrollo muchas veces, ya lo sé. Así muy por encima, hablar de Fats Waller es pues eso, hablar de parte de la historia de la música jazz, de parte de una forma, de un estilo de tocar piano. Nació en 1904 y en la ciudad de Nueva York. Y apenas colaboró con el señor Louis Armstrong. Parece ser que únicamente en una ocasión con la Erskine Tate Band en 1925 en un teatro en el Vendôme de Chicago, Animando películas mudas, fijaros, ¿eh? De esto hemos hablado muchas veces. También Fassbender se dedicaba a ello. Y bueno, entre película y película que tenían pues que ir amenizando de forma pues improvisada en muchas ocasiones, pues para ir así sincronizados con lo que fuera sucediendo en aquellas películas mudas, pues en los descansos, en las pausas, pues también hacían un Red Hot Number. Y bueno, pues allí colaboraron en el año 1925. Y no sé si coincidirían alguna otra vez. Me imagino que sí, para echar unas cañas, unos vinos y aprender mucho el uno del otro. Veremos que es muy importante la influencia del señor Fats Waller, el Louis Armstrong. Y venga, vamos con otra canción más de este disco que le hizo en homenaje a Fats. En el año 1955... Y el que le dedicó al W.C. Handy pues era del año anterior, del 54. Pero vamos, las mismas fechas. Y vamos a seguir disfrutando de un Louis Armstrong, ya en la madurez, digamos, pero que, vamos, mantuvo un nivel tremendo a lo largo de toda su carrera. Es cierto que posteriormente pues se hizo muy popular, sobre todo con el What a Wonderful World. Y un poco pues se deja de lado muchas épocas. Es cierto que estuvo ya al final pues tocando cada vez menos, tenía así problemas con la embocadura, tocaba muy fuerte, muy agresivo, con mucha agresividad pitera y muy hot. Y vamos, será protagonista de varios programas, os prometo, así que también hablaremos de él más adelante. No me voy a enrollar, lo conocemos yo creo que todos muy bien. Y vamos con otro tema de Fats Waller, que a Alfonso le gustaba mucho los tiempos medios de Fats Waller. Aquí vamos a escuchar uno y además nos ha prometido una visita para primeros de marzo. Así que estará preparando una selección de discos de pizarra. Os recuerdo que la última vez que acudió pues puso un tema de Fats Waller. Y a ver qué sorpresas nos trae. Igual, y esto es un anticipo, haremos la audición con un gramófono soviético de los años 30. Venga, vamos con un medio tiempo de Fats Waller, interpretado por Louis Armstrong y sus All Stars. Vamos con este Blue Turning Grey Over You. Y haciendo corillos, Velma Middleton. I miss your tender kiss and the wonderful things that you papa dance and ba da da da di wine. I've run my hands through silver strands, 'cause I'm blue, turning gray over that you used to be so good to me. That's when I was a novel. Yes, now you have your thrills in view, found someone new, left me blue, turning gray over you. Louis Armstrong tocando bien fuerte, aunque fueran sus años de madurez y con grandísima creatividad. Y ya veis cómo tocaba de fuerte, agresivo y con esa chispa, ese rollo hot. Y vamos a ya dejar de lado un poquillo este disco y vamos a escuchar al grandísimo Fats Waller, que antes os comentaba pues cuándo nació y dónde. Hombre, es importante saberlo para situarnos y también para fijarnos pues que era de Nueva York. Todos los músicos originales de esto, de la música jazz, de Nueva Orleans y estos rollos que siempre cuento dando la tabla, que iban hacia Chicago, pues vientos y demás y orquestas y esto. Digamos que en cuanto a lo que es el piano, pues había una gran tradición en Nueva York y ya desde mucho pues tiempo atrás pues siempre había habido pues también muchos músicos que iban allí a tocar piano. Se habían difundido pues lo que había hecho el señor Scott Joplin, Jelly Roll, y bueno, pues el señor Fats Waller era de allí, de Nueva York. También se formó en la iglesia, su padre era un reverendo. En ocasiones, además de piano, también tocaba órgano. Esto hay que comentarlo también. Y a la hora de cantar, bueno, pues también tiene un rollo y un swing tremendo. Ya digo, con ese deje y entonación así muy de Nueva York. Y un estilo de música que, bueno, es pues eso. Made in Fats Waller, el rollo Stride, que junto con otros pianistas, como el señor James P. Johnson, del cual bebe mucho, pues algún día pues igual hacemos por aquí un especial, porque son estilos de piano pues que también fueron, bueno, muy muy pero que muy influyentes. Y a todo esto hay que añadir las grandes composiciones que tiene el señor Fats Waller, que ya digo, tiene un repertorio tremendo. Así que vamos a escuchar algo de lo que fue haciendo Y para ello hemos recogido un disco que lleva por título Fats Favorites. También son favoritas. El disco este de Louis Armstrong con sus All Stars y tal, parece ser que sería alguna idea. Yo creo que del productor de la Columbia, el señor George Avakian, que bueno, pues querría pues, que a falta de ideas, que Louis Armstrong pues se dedicase a grabar pues eso, discos así, homenaje a este tipo de artistas que habían influido mucho en él y que en ocasiones pues ya había tocado, ¿no?, muchos de estos temas. Pero bueno, venga, vamos con Fatsballers, que me estoy enrollando, con el disco que ya digo que también son favoritas. De Fatsballers es un disco de 10 pulgadas el que he traído, además es del 53 y está en buen estado. Lo voy a poner en el giraplatos número 1. Vamos a comenzar con todo un super mega clásico, porque estos son favoritas y son de estos discos recopilatorios. Este hombre, cuando fue pues eso, publicando, editando discos, que bueno, tuvo muchísimo éxito, discos de estos de pizarra, también de estos rollos de pianola y partituras y... Venga, vamos con una pues de sus favoritas, en uno de estos discos así recopilatorios que tiene. Fue popular esto hasta en nuestro país. Lo publicó en la RCA Víctor, La Voz de su Amo, y si llegó a ser popular por aquí, pues ya ni os cuento por allá. Venga, os voy a poner un súper también mega clásico, que además ya escuchamos la semana pasada también con el especial este dedicado a Dinah Washington. Vamos con Fats Waller, con su inmortal Ain't Misbehavin', una grabación del 2 de agosto de 1928. Thank you. Pues ahí estaba el Ain't Misbehaving, un clásico inmortal de Fats Waller, tocando piano con su inconfundible estilo. No me voy a poner aquí ahora a hablar del rollo stride, donde va el dedo gordo y el pequeñico y tontadas técnicas, quizás otro día. Pero vamos, también era un poco lo que se llamaba Orchestral Harlem Style, una forma de tocar piano jazz allí en la ciudad de Nueva York, con mucha tradición jazz. Y ahora vamos a escuchar otro tema, también un clásico, aunque no sea composición suya, son favoritas suyas, pero no tienen por qué ser composiciones suyas. Vamos con un tema también así muy clásico. Esto es una grabación del 39, van cambiando fechas, pero nos vamos a centrar en lo que vayamos escuchando de Fats Waller entre muy finales de los años 20 hasta poquito comenzado los 40. Falleció en el año 43. En los últimos años pues conocí a Dinah Washington, os recuerdo, allí en Chicago. Y bueno, pues eso, que tiene una trayectoria muy amplia. Y vamos ahora a escuchar, pues eso, un clásico, un estándar, y además cantando, con todas estas tontadas que os decía antes de las entonaciones y tal. Era de Nueva York. Y bueno, esto de los acentos en Estados Unidos también es importante. Recordemos que Louis Armstrong era del sur, y allí pues también los acentos se notan. Y unos intentan pues un poco imitar la de los otros, y bueno, son cosas que aquí muchas veces no captamos. Y bueno, vamos a ver que su forma de cantar también influenció a Louis Armstrong, y hay que resaltar también sobre todo el gran sentido del humor. El sobre todo era quizás no demasiado técnico, no vamos a hablar de un súper virtuoso, seguramente en la historia del jazz encontraremos pianistas mucho más virtuosos. Pero en cuanto a darle rollo y con swing, y sobre todo entretener y hacer, pues eso, pasar un buen rato a la gente. Yo creo que es música muy agradable para la gente, así que a lo mejor esto del jazz tampoco os mata mucho, da buen rollo. Así que vamos con el I Can't Give You Anything But Love, Baby, plato 1. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of. Oh, baby. Yes, what am I supposed to do? Dream a while, yes. Scheme a while. You're wrong. You're sure to find. That's the thing I'm sure to find. Happiness, uh-huh. And I guess all the things you're sure to find for. Gee, I love to see you looking swell. Well, my tailor's waiting right outside the door. Baby, you can give me looking swell. I ain't playing. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell. I never had a diamond bracelet baby in my life. What do I want it for? Till that lucky day, you know darn well. What happens? What goes on in here? Oh, baby, that I can give you anything but love. Come here, let me tell you something. I can't dish out anything but love. Baby, that's the only thing I've got plenty of. Baby, you talk about dreaming a while, scheming a while. You're sure to find happiness. And I guess all those fine Arabian things your little heart pines for, yeah. Skip 'em. I'd love to see you looking swell. Diamond bracelet? Woolworth ain't got no business selling them. You can go to, well. Oh, till that lucky day, you know darn well. Well, baby, I ain't dishing out nothing, ain't getting off of nothing but love. How's that, babe? Says your diamond. Ahí estaba Fats Waller con una Mae Marlisle, la que empezaba cantando. Os pedía que prestarais atención a la entonación de Fats Waller y salía una moza cantando, ¿no? Era ella. Y venga, vamos ahora a escuchar rápidamente otra canción del disco de Louis Armstrong dedicado a Fats Waller, este Such Place Fats. Y vamos con un tema en el cual, pues bueno, a ver qué os parece esto de las voces que os decía. Y vamos con un tema que lleva por título I'm Crazy About My Baby. Antes no le podía dar otra cosa que amor, pero era porque estaba loca por su baby. Pues vamos a ver. Ahora cantado por Louis Armstrong. Para todos. Creature, tell me what can worry be. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Mr. Cupid was our teacher, that's the reason we agree. Oh, I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Parson, get your book out, ready in your hand. Keep a steady lookout, and you can understand it's an A1 combination with the perfect he and she. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Yes. Yeah. Ahí estaba I'm Crazy About My Baby. Y vamos a seguir escuchando este fantástico disco de Louis Armstrong dedicado a Fats Waller. Vamos con otro tema inmortal junto con el Honeysuckle Rose, el Ain't Misbehaving y este Squeeze Me. Son de los temas así más requete populares y que se han hecho infinidad de versiones de entre otras muchas que tiene, claro, también Fats Waller. Esta no podía faltar entre las favoritas, así que venga, vamos con los grandísimos All Stars de Louis Armstrong con este Squeeze Me, retuérceme. Been doggone sweet on me, Daddy, you're the only one I see. You know I need but you, 'cause you're my man. You love me like no one can. Something about you I can't resist. When you kiss me, Daddy, I stay kissed. Oh, Daddy, squeeze me and squeeze me again. You mean it, baby? Oh, Papa, don't stop till I tell you when. I ain't even started yet. Now, Daddy, squeeze me and kiss me some more. Well, if you mean it now. Just like you did before. Yes, your Papa Cupid. He's standing close by. Solid. Oh, baby, don't let your sweet daddy cry. Just pick me up on your knee. On my knee? I just get so you know, oh, when you squeeze me. Thank you. Bien, ahí estaba Squeeze Me. Y no olvidemos a Velma Middleton cantando también. Vamos a seguir escuchando ahora música de Fats Waller, interpretada por Fats Waller. Vamos ahora a escuchar algo suyo de los años 20. Fue, ya digo, muy popular. Comenzó poniendo música en aquellos teatros donde ponían películas de estas mudas, y acabó incluso años después, fijaos, participando en películas él mismo, y también pues interpretando, y pues eso, para que os hagáis una idea de lo muy popular que fue. Lo más curioso es que al señor Fats Waller pues no le gustaban mucho pues tocar así con vientos, y vamos, consideraba que era esto como muy ruidoso. Sus formaciones pues eran piano y poco más, y claro, estos músicos de Nueva Orleans que subían ahí a Chicago pues solían ser bullangueros, así pues con mucho pito, y ahí está este homenaje de Louis Armstrong y sus pitos All Stars dedicándole todo un disco a Fats Waller. Venga, vamos con el señor Fats Waller en los años 20 con este The Minor Drag, plato 1. De pitos que se permitía, su piano siempre presente. Y vamos a seguir escuchando favoritas suyas, que no siempre tenían que ser composiciones suyas, no se miraba simplemente al ombligo y tenía, vamos, un repertorio muy amplio. Vamos ahora a escuchar una grabación del año 37, esto es The Joint is Jumping, el petardo va rulando. They have a new expression along Old Harlem Way that tells you when a party is 10 times more than gay. To say that things are jumping leaves not a single doubt that everything is in full swing when you hear someone shout. It is, the joint is jumping. It's really jumping. Come in, cats, and check your hats. I mean, this joint is jumping. The piano's thumping. The dancers are bumping. This here spot is more than hot. In fact, the joint is jumping. Check your weapons at the door. Be sure to pay your quarter. Burn your leather on the floor. Grab anybody's daughter. The roof is rocking. The neighbor's knocking. We're all bums when the wagon comes. I mean, the joint is jumping. Let it be. Yeah. This is joint, boy. Yeah. Don't you hit that chick, that's my broad. Where'd you get that stuff at? Well, I'll knock you to your knees. What? Put this cat out of here. What? Get rid of that pistol. Get rid of that pistol. Yeah. Get rid of it. Yeah. That's what I'm talking about. Oh, man, it's really ready. No, baby, not now. I can't come over there right now. On his toes, I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yes. Get the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet bare and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no. Bien, ahí estaba The Joint is Jumping. Era el siempre bien humorado Fats Waller. Muy influyente por sus composiciones, su forma de tocar piano, también su forma de cantar. Y vamos con el disco este de Louis Armstrong, homenaje a su música, y etcétera. Y vamos con un tema pues también con mucho sentido del humor. Esto es el tema que se canta junto con La Belma, All That Meat and No Potatoes, todo lo que necesita esa carne y no son patatas. Doesn't bother me, honey, that a piece of roast beef can't fix up. Well, I'll tell you one thing, Pops. A man works hard, then comes on home. Expects to find stew with that fine ham bone. He opens the door, then starts to look in. Say, woman, what's this stuff you cooking? Now all that meat and no potatoes, I just ain't right there like a green tomato. Here I'm waiting, palpitating, with all that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes, all that food to the alligators. Now hold me steady, I'm really ready. Now all that meat and no potatoes. I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. Yes, I looked in the pot. I'm fit to fight. Cause, woman, you know that mess just ain't right. Oh, that's all. Oh, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes. Woman, I'm steaming, yeah, really screaming. All that meat and no potatoes. Anything goes. That's what I like about you. I looked in the pot, and what a sight. Cause woman, you know without rice, beans just ain't right. Oh, Pops, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes. Now woman, I'm steaming, and I'm really screaming. It ain't ration. All that meat and no potatoes. That meat and no potatoes. Vamos a continuar con otra más. Antes me he brincado una, luego me brincaré otra. Pero vamos, este disco quería también que fuera muy protagonista esta noche. La oportunidad de escuchar al gran Louis Armstrong y pues hacerle un homenaje a Fats Waller. Venga, vamos con otro tema. Composición de Fats Waller. Me he fijado en algunos créditos. Por ejemplo, el tema de Squeeze Me, que por ahí sale Clarence Williams. Yo juraría que la de Fats Waller, hay que decir que a Clarence Williams sí que le vendía canciones y bueno, hay a veces líos con los créditos. Luego quizás investigué y quizás haya metido la pata, pero bueno, todos digamos que relacionamos estas canciones con Fats Waller. Son composiciones suyas o en todo caso pues composiciones que hizo propias y que él, bueno, disfrutaba tocando. Hay infinidad de versiones y venga, vamos con este I got a feeling I'm falling. Tengo la sensación de que me voy a caer. Thank you. flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Mama, you caught my eye. I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. Look to me. I used to travel for single Norwegian to Bangalore. Now I'm a jingle low for you. Yeah, Mr. Parson, stand by. But I've got a feeling I'm falling. Oh, yes, I'm falling for nobody else but you. Mama, go get the dozen. Got a feeling I'm falling, con el grandísimo Louis Armstrong en este disco fantástico y maravilloso. De mediados de los años 50, Louis Armstrong se resistía a ser una anticuaya y además hacía todo un homenaje a una gran estrella también de esto de la música jazz, el señor Fats Waller. Vamos a ir, luego os pondré una para ir acabando. Vamos a escuchar favoritas de Fats Waller, que ya os decía, en ocasiones pues no tenían por qué ser composiciones suyas, así que venga, vamos a escuchar dos muy simpáticas. Ya digo que este era muy simpático, era un bon vivant, siempre con su bombín y con un cigarro en la boca y tocando piano. Vamos con este Hold Tight, agárralo fuerte. Want some seafood, mama? La mami quiere marisco. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. Choo choo to Broadway, food Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of the line. So hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want some seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back and want seafood, mama. Steamers and sauce, and then of course I like oysters, lobsters too. Like my taste for fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish, fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Miraculous, I want some seafood, mama. Oh, that's very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Miraculous, I want some seafood, mama. Favorite dish. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. Fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish, fish. Bueno, ahí estaba el hold tight y el que quería marisco era el fast water. Hombre que me gustaba también el cachondeo. Venga, vamos con otra de sus favoritas, aunque fuera ajena. Vamos con otro tema que también tiene nombre muy simpático. Lleva por título Your Feet's Too Big. Tus pieses son muy grandes. Who's that walking around here? Mercy. Like baby patter, baby elephant patter, that's what I calls it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Yeah. Where'd you get them? Your girl, she likes you. She thinks you're nice. Got what takes to be in paradise. She said she likes your face, she likes your rig. Man, oh man, them things are too big. Oh, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Mad at you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Gunboats. Shift, shift, shift. All your pedal extremities are colossal. To me, you look just like a fossil. Got me walking, talking, and squawking, cause your feet too big, yeah. Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one? Ahí estaba el gran Fats Waller, muy caprichoso. Quería marisco y no le gustaban los pies grandes. Luego ya nos iremos despidiendo de él. Vamos a despedirnos de Louis Armstrong hasta no dentro de mucho. Y vamos, teníamos que poner el tema que cierra este disco, que es, bueno, pues el superclásico Ain't Misbehaving, de Fats Waller, que además pues es una versión, vamos, morrocotuda, así que venga, vamos con ella y nos despedimos de Luis y toda su cuadrilla, los All Stars de aquel año 1955. Os recuerdo que por allí estaban, además de Louis Armstrong cantando y tocando trompeta, estaba Trammy Young al trombón, Barney Bigard al clarinete, Billy Kyle piano, Arwell Shaw bajo, Barrett Dims batería y echándole un cable cantando también Velma Middleton. Vamos con este Ain't Misbehaving, los All Stars de Louis Armstrong, nada menos. To talk with by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, Miss Baby. Save my love. Oh, desire. No for Satan, the one I love. Good flirting, you than I'm thinking of. Miss Baby, save love. But I love it. Yet, like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, and I don't care. All your kisses, I waited, waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't get a go. I'm about 8 and be in the radio. I take it from me, young. Louis Armstrong, que ha sonado todo el rato en el Giraplato 2. Esto, indicaciones para el técnico, muchísimas gracias, Jorge. Y en el Giraplato 1 ha sonado todo el rato Fats Waller, para notar la diferencia. El disco está un poco mejor, ya siento los rayujos. Pero venga, vamos con la penúltima, vamos con otra favorita de Fats Waller, de nombre también muy simpático el tema que vamos a escuchar, porque seguro que a estas horas ya habrá más de uno y de dos dormidos. Así que vamos con este Two Sleepy People, dos personas sobadas que que alguna más habrá estas horas. Vamos allá, es Fats Waller, la penúltima. Cigarettes, holding hands and yawning. Look out, ladies, guests, two sleepy people by dawn's early light. Too much in love to say goodnight. Say, here we are in this cozy chair, picking on a wishbone from the frigid air. Two sleepy people with nothing to say. Much too much in love to break away. And do you remember the nights we used to linger in the hall? Father didn't like you at all, but I was crazy about you, baby. Do you remember the reason why we married in the fall? To rent this little nest and get a bit of rest. Well, here we are, just about the same foggy little fellow, dizzy little dame, two sleepy people by dawn's early light, much too much in love to say goodnight. Goodnight. Estaban esas dos personas ovaditas que quizás estéis por ahí. Era un buen momento para decir buenas noches, lo vamos a hacer ahora mismo. Y ya nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Si queréis seguir escuchando música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM o a través de nuestra página web radiotopo.org. Esto es el Jazz Bass, nuestro programa de música jazz para dormir a las ovejas los domingos por la noche y los martes también. Venga, vamos a despedirnos con nuestro protagonista realmente. Os hemos recomendado un disco maravilloso de Louis Armstrong, ese homenaje que le hacía a Fats Waller. También queríamos recordar un poquillo su música. Os animamos a que escuchéis al grandísimo Fats Waller. Tiene pues eso, una gran discografía que algún día aquí pues destriparemos con más calma. Es una música pues eso, de buen rollo, con buen humor, y hasta las baladas y canciones así más tiradillas, pues siempre hay un deje así como de esperanza y de buen feeling, así que para animaros está siempre muy bien. Nos vamos a despedir con la que tenía que ser, que es su inmortal Honeysuckle Rose. Con ella hemos empezado y vamos a escuchar la versión que hacía el propio Fats Waller. Así que sin más, hasta el próximo programa. Tengan ustedes muchísima salud, cuídense. Y hasta entonces, chao.